tiene secretos para ellos. Ahora llega el show de Chiche Depot. El pase del año en Vorterix Rock. Señoras y señores, el gusto de saludarlos. Damos de esta forma el puntapié inicial a esta emisión imperdible del Deportivo. River demolió a Godoy Cruz de local mientras que Boca cayó sin atenuantes en Córdoba. Por otra parte, Racing y Newell's ganaron sus respectivos encuentros y se perfilan para luchar el torneo hasta el final. Y quien les habla es un verdadero sabio del fútbol. Yo, Chiche Depo. Viviana Vilas, te escucho. La remontada de River en las últimas dos fechas es verdaderamente notable. El equipo está mostrando una formidable contundencia ofensiva. Bueno, tampoco es que River es una maquinita, flaca, no le mientas a la gente. Ayer se comió dos tiros en el palo, tuvo el culo más grande que Jorge Porcel, hijo. Bueno, hablando de River Plate, tengo entendido que Quique tiene un invitado de lujo listo para hablar con nosotros, ¿no es así, Quique? Hola chicos, bueno sí, es un gustazo que nos podemos dar un lujo habernos acercado hasta el bar Marilyn's, en donde nombrando a Quique Fleman reciben descuentos en cualquier trago. Me indican que acá no hay ningún descuento. ¿Puedes decir con quién estás en vez de seguir con este chivo patético? Claro, amiguitos, estoy con el gran Ramón que viene a hablar de su amado River. Un gusto estar con ustedes en este día tan feliz para todos. Igualmente, un gusto para nosotros, Ramón. Usted sonaba muy fuerte como reemplazo de Almeida hasta hace dos semanas. ¿Cómo se siente ahora que River metió 9 goles en 2 partidos? Muy feliz porque River es mi casa. Sí, claro. Y yo no soy Guillermo Garconi, soy Elizondo y dirigía bien. No te cree nadie, Ramón. De verdad. ¿Cree usted, Ramón, que estas dos victorias lo alejan a usted de ese codiciado buzo de entrenador? Mientras gane River yo soy feliz porque soy hincha del club. Y además el técnico más exitoso de la historia. Si no me llaman ahora que estoy sin trabajo, son boludo. Gané una Libertadores que era el ¡Jugale! Ramón, ¿no le parece de mal gusto aparecer siempre haciendo operaciones de prensa durante momentos delicados de River? Más feo me parece pasarme el día al pedo en casa. Me la paso en el sillón y me van creciendo mucho la panza y sobre todo las tetas. Altos pechos tiene el amiguito acá, ¿eh? Pechos Champions League son. Che, Ramón, ¿por qué no recibís ofertas de otros clubes ahora que estás sin trabajo? Puede que sea porque fuiste un desastre en tus últimos laburos. Es que soy un técnico caro, pero soy el mejor de todos. ¡River, llamame! ¡Llamame! Amiguito, mi pregunta es esta. Que me pidas una nota solo cuando River va mal. ¿No queda medio feo? Más feo que esos pirinchos que tenés vos en la cabeza, imposible. Última pregunta para don Ramón. ¿Creen ustedes que esta es la levantada definitiva de River? Ojalá. Y si no, Daniel sabe dónde ubicarme. Puse un pasacalle enfrente del estadio con mi número de teléfono. Ramón pasó por el Deportivo. Y no me puedo ir sin un ¡Jugale! Qué lindo que es. Pasamos. Por favor, a Boca Juniors. Parecía que el equipo tenía el encuentro controlado, pero finalmente Belgrano le termina haciendo 3 goles y casi bailándolo. En Boca hay un quilombo padre. Si Falcioni tenía cara de culo cuando ganaban, imagínense ahora. Es inmirable. El empate de San Lorenzo también es muy complicado, pues lo deja en clara zona de posible descenso. El penal de Lunati, que Lunati no le cobra de San Lorenzo, es inaudito. No sabes ni hablar, nena. No fue penal, estuvo bien ignorado. Qué corporativo que es el amiguito Garconi, me encanta. Lo que a mí me encanta es que se me muestre respeto por ser el más grande de todos, así que déjense de gansada de cabotaje, cerdo, y presentame como un rey. Es lo que sos, majestad. Señoras y señores, la dicha se apodera de nuestros corazones, pues las hazañas de este número 10 ya se han convertido en verdaderas leyendas. Como jugador, luchó siempre por la selección como un verdadero león, logrando ganar una Copa del Mundo inolvidable. Y dame flores como DT, gordo bypass, que vengo medio mal y necesito polenta. Como técnico, como jugador llegó al Napoli hasta la cima de Europa. ¡Te voy a matar, cochino! Es Armando Samarvida, el más grande de la historia. Recibámoslo con una ovación desmedida, che. Armandito, ¿cómo andás? Bien, porco, bien. Descansando un poco después de los últimos años que fueron muy exigentes. Ah, está súper al pedo, ¿no? Jamás me levanto antes de la 2 de la tarde. Vivo en pijama. Entonces, amiguito, imagino que pudiste ver el clásico de Barça-Real, ¿no? Claro, pelines loco, lo vi. La rivalidad entre Messi y Ronaldo, aunque contemporánea, ya es legendaria. ¿No le recuerda un poco la rivalidad que tenían usted y Michel Platini? Sí, puede ser. Sobre todo si parecen que Ronaldo y Platini son reforros. Bueno, en realidad yo esperaba una respuesta un poco más futbolística. Pero tuviste esto, no joda, flaca. Yo tengo una pregunta, Armando. ¿Se viene cayendo un poquito el Barcelona desde que se fue Guardiola? Sí, pero por razones que nadie conoce. Pero vos no la vas a contar, ¿no? Por supuesto, porque vamos a ser el foco de atención. El problema era que Guardiola... y era el padrillo. Le daba bombo a casi todos. El único que no se dejó portear fue Puyol. Se hizo el machito, eso sí. Le hizo un solo de flauta de media hora y al final no quería largar. Una vez entró al partido con toda la cara sucia. ¡No! ¡Qué asco, pero muchísimas gracias. Era justo lo que necesitaba este show. Un poco de picante en el día feriado. Son lo más, lo sé. Sí, amiguito, el Inter le ganó al Milan, ¿viste? ¿Pero qué te pensás, flema ladri? Que me paso el fin de semana metido en la cama, morfando porquerías y viendo partidos. Sí, lo vi, golazo de Samuel. Usted siempre se ha caracterizado por tener un fuerte orgullo nacional y seguir a todos los seleccionados patrios. Sí, siempre que juega Argentina estoy reprendido. ¿Y qué opina del paso de los Pumas por el exigente Rugby Championship? Fueron una lágrima, pero por culpa de Pichot. Pichot ya está retirado, maestro. Ya sé, Garcón y Chantabarato, pero Pichot sigue remetido y tiene mucha influencia en los Pumas. El problema es que también adora meter obesos mórbidos en las concentraciones, aceitarlos y manosearlos todos. No creo. ¿Qué mierda le vas a ganar a usted si te pasaste la noche toqueteándole las tetas a un gordo? Tetas que fueron también tocadas por Pelé, Avalanche, Blatter, Eric Clapton, George Harrison, Leila, Minuto Minuzzi, Marisa Mondino, Jorge Dorio y el viejo Morfeta toca bola de Bob Dylan. Basta. Por favor, queremos ir a una pausa, pero no se manda ahí. Sí, cortá mejor.